ay, este pueblo donde vivo, la lengua no me deja en color. ¡Apa! Dejo Durán se muere, hoy alguna le guarda luto. Le guardarán las mujeres, hoy la que no tenga disgusto y llora. Dejo Durán se muere, hoy alguna le guarda luto. Le guardarán las mujeres, hoy la que no tenga disgusto y llora. Ay, este pueblo a donde vivo, que ya la gente me tiene aquí. Viejo Durán se muere, hoy alguna le guarda luto y llora. Le guardarán las mujeres, hoy la que no tenga disgusto y llora. Viejo Durán se muere.